noche buen petaquero. Gigante fue mi dibujo, más que aprende mucho, yo hice el canelo. A ti para estar pegamento, estando todo subvencionado, iba a cobrar unos 600 y al final fue el sueldo de 200 euros. Que por la instalación y la deuda con mones del ayuntamiento, ya pienso que coño me importa si sale en el BOA que me dan 600. Yo fui un afortunado, otros tienen que pagar. En la escuela de artesanos un negocio liberal. Financiado por la gente del lugar, y encima después te cobran para que aprendas a pasar. Falsa de ética, cara, mayúscula, herramienta pésima, exceso de cápsulas, fines mecánicos de nuestra vida. Así cuando